solterito soy. Ando buscando un amor que me quiera, que me ame, para así poder casarme. Solterito soy. Ando buscando un amor que me quiera, que me ame, para así poder casarme. Solterito soy, solterito soy. Ando buscando una mujer para entregarle mi querer. Solterito soy, solterito soy. Ando buscando una mujer para entregarle mi querer. Poder casarme.